Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El cantautor español Rafael, conocido como El Divo de Linares, se presentará el próximo 30 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. El artista retorna al país luego de 5 años de ausencia. Durante su espectáculo, el cantante hará un recuento de todos los éxitos que marcaron su extensa trayectoria y que plasmó en su último disco titulado De Amor y Desamor. Internacionales. Camagüey, Cuba. El 21º Taller Nacional de Crítica Cinematográfica comenzó la víspera en Camagüey, Cuba. Investigadores, estudiosos, directores y artistas del séptimo arte se reúnen para reflexionar sobre la labor cinematográfica en los inicios del denominado Período Especial en Cuba, correspondiente a los años 90 del siglo pasado. Este periodo es crítico desde el punto de vista tecnológico porque obligó a ese país a afrontar este tema en medio de la escasez de recursos financieros, pero también creó las bases de lo que actualmente se vive en ese país con la introducción de las nuevas tecnologías. El taller se desarrollará hasta el próximo 22 de marzo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.